Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy vamos a reflexionar en torno al humanismo mexicano. Y obviamente que para poder hacerlo de manera ordenada, tenemos que establecer una metodología. Primero, hay algo que se nombra como humanismo mexicano. Y vamos a partir de que ya existe el nombre para algo. Ese algo tiene el nombre de humanismo mexicano. Entonces, por pura lógica, es necesario saber qué cosa es eso. Ese objeto llamado humanismo mexicano. Por supuesto que es una producción cultural, intelectual. Es un objeto que no existe como puede existir una cuchara, un micrófono. Es un concepto. Entonces, estableciendo que es un concepto, es necesario responder a la pregunta, ¿qué es el humanismo mexicano? Pues haciendo análisis conceptual. Y esto tiene que ver, nuevamente, lo repito, con la lógica. Estableciendo esto, podemos hacernos otras preguntas. Por ejemplo, evaluar el humanismo mexicano. ¿Es una propuesta benéfica o dañina? Pero no podemos establecer ninguna calificación si no sabemos qué cosa es. Y para ello tenemos que entonces discutir qué hay en torno a esta propuesta del humanismo mexicano. Pues es una propuesta histórica. Y aquí voy a mencionar cómo es que se produjo la propuesta de llamar a ese algo que vamos a discutir ahora como humanismo mexicano. Y no es difícil. La propuesta del humanismo mexicano surge este año, 2023. Y quien la propone dice que es fundamento de la cuarta transformación. Entonces, si se habla de fundamento de un proceso político llamado cuarta transformación, inmediatamente, pues sabemos que como fundamento tiene que ver con planteamientos filosóficos. La filosofía fundamentando un proyecto político. ¿Quién lo propuso? Pues fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso de celebración por 4 años de la cuarta transformación. Y lo hizo el 27 de noviembre de 2022. Y lo hizo formulando una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no apostamos más al humanismo y al juicio práctico? Esta pregunta, obviamente, nos obliga a esclarecer dos cosas. ¿Qué es el humanismo y qué es el juicio práctico? En este programa vamos a hacer a un lado, esto lo vamos a dedicar en otro programa, el juicio práctico. Nos vamos a dedicar en torno al humanismo. Y el 18 de marzo de 2023, En esta concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera, ese que el autor que bautizó a estos fundamentos como humanismo mexicano, desarrolla una idea que se sintetiza de la siguiente manera. Dice, la práctica de exaltar el humanismo mexicano es eléctrica y está llegando a la conciencia de millones de personas. Entonces aquí ya tenemos algunas características que es importante tomar en cuenta. Es un fenómeno que compara con la electricidad. Es una idea eléctrica. Y es una idea que se está reproduciendo en la conciencia de muchas, el presidente dice millones de personas. De aquí surge pues una breve reflexión que haré para que la discutamos a lo largo del programa, y es que con el humanismo mexicano la filosofía ha construido una forma de identidad que a partir de los principios de soberanía del pueblo y una moral derivada del objetivo de construir una nueva república, hace de la cuarta transformación una forma de identidad que toma a la política, juntos hagamos historia, como signo de adscripción. Entonces, quienes apoyan a la 4T ya tienen como identidad filosófica el humanismo mexicano. Sabemos que el humanismo, a secas, fue un movimiento filosófico y cultural que se originó en el Renacimiento italiano en el siglo XV. Y la propuesta del humanismo mexicano, como lo hemos dicho, ha surgido en el 2023. Con estos antecedentes vamos a invitar a reflexionar pues a nuestros amigos Roberto González Coyomani y Gonzalo Salgado Villa. Creo que sí lo dije ahora bien. Gonzalo. Sí, estuvo correcto. ¿Qué podrías decir al respecto? Pues es interesante saber que dentro de un movimiento y dentro de la política mexicana existe este deseo por rescatar algo que se viene fraguando, a lo mejor no tanto dentro de la misma política, sino como una necesidad cultural, ¿no? De esta identidad entre, vamos a llamarlo así, entre la ley que rige en una sociedad con la misma sociedad, y no solamente con la ley, sino con aquellos que hacen ejercer la ley, que la vigilan, que la protegen, y también aquellos que hacen las reglas, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Desde hace, no es, yo considero que esto no es actual, sino que siempre nos remite a algo que ya pasó, ¿no? Al pasado. Si lo vemos desde ese punto de vista, eso nos genera o crea algo que se llama cultura. Esa necesidad de identidad, de identificarnos con nuestro entorno, con nuestras formas de vivir. Si yo recuerdo muy bien que un ejercicio muy bueno que hicimos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en un curso, era preguntarnos qué significa ser mexicanos, ¿no? Y salir a la calle y preguntarle a la gente qué significa ser mexicano. Y al parecer todos sabemos que somos mexicanos, ¿no? No solamente por que nacimos en México, sino porque hay un conjunto de, como les decía, ¿no? Que un conjunto de acciones y de tradiciones que nos dictaminan a, o que con las que estamos relacionados, nos hacen actuar y considerarnos como tal, ¿no? No solamente el hecho, el espacio geográfico, sino que si lo traspasamos más allá, vamos a encontrar que también hay cierta identificación, ¿no? Con ciertas acciones humanas, quehaceres, hábitos y tradiciones que nos permiten identificarnos, ¿no? Yo creo que si le haces esa misma pregunta en la actualidad a las personas, a los mexicanos, te van a decir, a lo mejor a lo primero que se les venga a la mente, ¿no? Pero en lo cotidiano, yo considero que sí hay una, no tanto una identificación, pero sí un reconocimiento, ¿no? Ese ejercicio viene a tono con este, y yo lo creo así y considero así, viene a tono con preguntarnos por qué pensar, ¿no? En que es necesario encontrar dentro de este, de esta sociedad y en la misma actividad política a la cual estamos, pues precisamente no somos ajenos ninguno de los participantes de la sociedad, aunque muchos otros no participan, muchos, la mayoría no participan, pero la necesidad por este ejercicio de preguntarse, ¿no? ¿Qué es mexicano? ¿Qué es lo mexicano? ¿Por qué somos mexicanos? Y sobre todo, hay algo interesante, ¿no? Aquí en esta propuesta política, algo que se llama, un concepto que se llama humanismo mexicano. Y como les decía, no es ajeno a nuestro interés mismo, ¿no? Esa pregunta que lanzo yo, se lanza desde hace mucho tiempo, de qué significa ser mexicano, va muy ad hoc con esta preocupación, ¿no? Esta preocupación de, como bien lo decía Toño, de poner al centro, o poner como, vamos a llamarlo así, ¿no? Como principal protagonista a lo humano, ¿sí? Es decir, tú ser humano, que vives en esta tierra, que vives bajo estas leyes, ¿qué eres? ¿No? ¿Qué significa que seas mexicano? Entonces, de ahí podríamos sacar una serie de respuestas que tienen que ver desde lo más común, habitual, ¿no? Como el hecho de, no sé, poner como principal respuesta, ¿no? O como identificarnos con esa respuesta a la comida mexicana, a los quehaceres, a las tradiciones, ¿no? El Día de Muertos. Y todo esto es producto de lo humano que vive dentro de el territorio llamado México, ¿no? Y que si nos vamos de un lugar a otro, a lo mejor las mismas costumbres o este tipo de hábitos van a cambiar, sin embargo, nos une algo importante, ¿no? Que es el lenguaje. Y muchas veces también, no solamente nos une el lenguaje, sino también cierta nos identificamos entre nosotros, ya sea por vivencias muy similares, ¿no? Es decir, que las condiciones que tenemos en el centro del país a lo mejor no son las mismas condiciones del norte, sin embargo hay experiencias dentro de esas mismas condiciones que nos hacen pensar de la misma forma. Y yo me refiero sobre todo a las acciones que van en el barrio mismo, en las comunidades más bajas, en las circunstancias también a lo mejor en las esferas más altas. Estamos bajo el mismo, podríamos decir, bajo los mismos parámetros. Entonces, hay un reconocimiento entre nosotros, yo pienso. Y que muchas veces también a lo mejor pensando en esto, ¿no? Del lenguaje, estos mismos idiomas la cantidad de lenguas indígenas que existen a lo mejor también hacen un sesgo, ¿no? Que podríamos decir que nos pueden separar. Sin embargo, vivimos con ellas todos los días, ¿sí? A lo mejor no tanto en las zonas urbanas, ¿sí? Pero en los pueblos indígenas, en los pueblos estamos en contacto y como menciono, ¿no? Las circunstancias mismas son muy similares, lo cual nos hace preguntarnos a todos, ¿no? En algún momento de nuestra existencia y de nuestra juventud o desde niños, ¿qué es esto que se llama México? Y ya, a lo mejor pensar que un movimiento que se está generando en la actualidad a partir de un partido político que tiene tintes espirituales es muy poco común verlo, y llama la atención que el interés por a lo mejor recopilar toda esta serie de preguntas y de inquietudes tanto a nivel intelectual como cultural se le considere algo como humanismo mexicano, ¿no? Es decir, que en algún momento, ¿sí? Nosotros como mexicanos debemos de ser o generar, formar parte y configurar algo, a lo mejor una tradición que ya había explotado en el mundo, ¿no? Y que se ha olvidado y que tiene que ver mucho con las acciones humanas y con los valores de los seres humanos. No poniendo en el centro al ser humano, sino más bien dicho al cómo debería de vivir ese ser humano, en tanto que es esta forma de imaginarnos cómo debe ser, ¿sí? Entonces puede ser una idea, ¿no? De cómo el ser humano viviría mejor, ¿no? O podría vivir mejor. En ese sentido, a eso es a lo que se llama humanismo. Y si le ponemos ya el, vamos a llamarlo el adjetivo mexicano, porque lo vamos a poner así, ¿sí? Que esta forma de vivir sea como vive el mexicano. Entonces, aquí hay una riqueza, o un, vamos a llamarlo así, una mina de donde sacar mucho oro, tanto en el... Que le invita a las personas que se dedican a investigar a, sobre todo antropológicamente a los seres humanos en el terreno de la intelectualidad, no tanto en el de la ciencia, pero sí incluso a las personas mismas, a las que conforman a la sociedad de cualquier estrato, le invita a interesarse en este tema. ¿Por qué? Porque no es muy común. Y este nuevo discurso, a lo mejor como lo estábamos diciendo antes de iniciar el programa, nunca se había tocado. Porque a lo mejor estábamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Que eran más preocupantes, ¿no? Que la base de todo gobierno, la base de todo, de cualquier forma de gobierno, fuera una administración financiera, una administración económica, ¿sí? O un perfil económico, o tal vez también dentro del mismo derecho, ¿sí? Se preocupaba más por la configuración de nuevas leyes o la reforma de las leyes para que permitiera precisamente actuar de mejor manera o consolidarse mejor o tener un mejor resultado la administración financiera. Pero este lado espiritual, yo lo llamo así, en cuanto se refiere a las acciones humanas, se había dejado de lado, porque en la política, como la se venía usando, o como estaba acostumbrado a usarse, no se preocupaba por esto. Si lo que se buscaba era la unidad, en realidad lo que se estaba haciendo era el olvido, ¿no? De este aspecto, ¿no? Es decir, los seres humanos como tal no podemos vivir en una sola esfera, tanto política como social. Eso somos una diversidad. Entonces, en esta diversidad es interesante que alguien, ¿no?, algún político, no solamente los políticos, sino que la misma, el mismo sistema político regrese a hacer este tipo de propuestas, ¿no?, que son sanas. Ahora, tendríamos que ver a qué nos referimos con este humanismo mexicano, que vamos a poner el tema sobre la mesa, pero pues a lo mejor hasta aquí quisiera dejar mi primera participación para ver qué es lo que nos dice Roberto. Roberto. Bueno, buenos días, Toño, Gonzalo. Ahorita escuchándolos y también leyendo un poco, pues sí, sobre este concepto, como dices, Toño, que apenas se lo implementó López Obrador este año. Pues es uno, un gran atrevimiento, como normalmente lo hace. Propone, ¿no?, cosas que ya se venían construyendo, pero que tomando o teniendo esta oportunidad de que siendo presidente se le pueda dar todavía mayor difusión, pues y también por cuestión histórica, ¿no? O sea, estamos viviendo en un momento clave de la humanidad donde muchos paradigmas se están rompiendo, ¿no? Donde incluso hace unos meses todo esto que para muchos era criticable, ahora se está incluso pensando o ya se está aplicando en otras partes del mundo, no necesariamente con el concepto de humanismo mexicano, pero sí en la parte práctica, ¿no? De que primero está su pueblo, ¿no? En este caso, sus ciudadanos. Y, digamos, llevándolo desde la parte más superficial, ¿no? Sin embargo, cuando López Obrador se refiere a este concepto, como bien ahorita mencionaba Gonzalo, tiene que ver mucho con esto que somos, que nos estamos construyendo y que lo que a mí me llama mucho la atención es la rapidez con la que se ha hecho, ¿no? Y digo rapidez porque, bueno, y tú lo has mencionado, Tony, en otros podcasts, ¿no? No tiene, o sea, el concepto de México es muy, muy, muy, pero muy joven. Ahorita, antes de iniciar este podcast, mencionabas tú, Gonzalo, por otro tema totalmente diferente, pero pareciera que tiene que ver mucho también la cuestión tierra, ¿no? La cuestión geográfica, la cuestión de dónde estamos, qué se puede hacer, ¿no? Y si vemos esto, también tiene que ver mucho de cómo es que otras culturas, antes de las que se están ahora transformando y de ahí se está construyendo lo que hoy estamos viendo como humanismo mexicano, pues hizo o no hizo, ¿no? Y cómo es que este proceso ha llegado hasta el día en el que estamos discutiéndolo y analizando también cómo es que esto puede ser una propuesta de las que se están ya dando en otras partes del mundo y que casualmente tienen que ver mucho con la población, porque antes, todavía hace algunos años, pareciera que todo era una especie de, o por lo menos se fijaba más hacia algo hasta cierto punto efímero, pero que estaba dando resultados, ¿no? Que a partir de esta visión, ¿no?, que pues podemos ver muchas cosas. Sin embargo, se estaba olvidando algo, que es el pueblo, ¿no?, que es ver cómo es o digamos, poner de nuevo la importancia a las personas antes que otras cosas, ¿no? Y que normalmente nosotros lo hacemos. Incluso cuando podemos mencionar algunos fenómenos naturales que en el que los administradores, ¿no? Porque antes yo decía Estado, pero ahorita ya más o menos voy diferenciando qué es el Estado. No, los que administran, ¿no? Los gobiernos, pues veíamos cómo son unos y el pueblo es otro. Sin embargo, hoy pareciera que comienza a haber cierta unión, por lo menos en algunas ideas, cosa que hace algunas décadas, pues pareciera que había una diferencia. Hoy ya estamos viendo que esta desunión, que de por sí históricamente lo hay, ahorita mencionaban en cuestión de idiomas, culturas, porque México es diverso. A mí lo que me sorprende es cómo es que se pueda unir esta parte cultural, que así como lo mencionas tú, Gonzalo, pareciera que fuera una sola, pero no, son varias, ¿no? Y si uno va dando vueltas en el país, uno se va dando cuenta de que sí, hay como una línea vertical, ¿no? De qué es ser mexicano y todos vamos, digamos, en una parte unísona, pero hay matices que lo hacen todavía mucho más rico, ¿no? Al ser mexicano y que incluso, por ejemplo, en Europa, apenas estaba viendo algunos videos de cómo es que se han conformado algunos estados europeos. Y a pesar de que, bueno, igual hay una diversidad en cuanto a lo que fue la parte histórica, ¿no? Geográfica en sus territorios y que pues hoy se pueden llamar, por ejemplo, Alemania, o se pueden llamar Polonia, o se pueden llamar España, ¿no? Por poner algunos ejemplos, todavía ahí hay algunos, ¿no? Que todavía no se sienten parte de, ¿no? O que hay algunas diferencias, o bueno, hablando específicamente en España, hay algunos que se sienten como que deberían de ser un estado, ¿no? Un diferente, ¿no? O independizarse de esto, de esta división geográfica que pues han acordado otros en años anteriores. Sin embargo, aquí en México, a pesar de que hay una historia similar por ahí con Chiapas, uno va a estos lugares y te das cuenta de que hay una línea, ¿no? Y ahorita, leyendo un poquito sobre ello, hay mucho, mucho que añadirle, porque uno podría decir, ah, el pueblo es directamente el pueblo. No, bueno, o por lo menos cuando la otra vez, ya tiene más de medio año, Toño explicaba esto del pueblo soberano, yo lo tomaba así como literal, ¿no? El pueblo, sin embargo, también quiénes son los que han construido este concepto del pueblo soberano, también yo creo que se correlaciona un poco con cómo es que se va a construir o se está construyendo ya el concepto del humanismo mexicano, porque tiene que ver mucho, ¿no? Con el cómo queremos ser o qué queremos ser, cómo somos, ¿no? Y estas tienen que ver mucho con preguntas basadas en la filosofía, pero que, insisto, en estos tiempos donde vemos, y no es hacer una comparación, pero pues es necesario, ¿no? Vemos cómo es que en gobiernos anteriores, lo principal era quedar bien con otros, y vemos que esto se está repitiendo, por ejemplo, ahorita en Europa, ¿no? Que tiene que quedar bien con otros, ¿no? En este caso específico, por poner un ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, etc. Pues estamos viendo cómo es que esta propuesta viene como a hacer contratesis a aquello que ahora ya no está funcionando, ¿no? Aquello que hoy se está incluso cuestionando, se está incluso buscando otras opciones, que se está uno dando cuenta de que se ha olvidado aquello que sostiene a un estado, a un país. Es decir, se ha dado vuelta un poco, ¿no? A esto que todavía hace unas décadas, pues prácticamente era invisible, o solamente era visible, o hablando, regresando aquí a México, solamente en tiempos electorales, ¿no? Pero se intenta rescatar esto que acabas de mencionar, Gonzalo, que pues pareciese que solamente era slogans, ¿no? Para decir, ah, pues esto es México, vengan en la parte turística. Sin embargo, llevarlo a un concepto, llevarlo a una construcción, llevarlo a una propuesta, llevarlo a algo más allá que esta parte superficial con la que se veía México, y que inclusive, y yo lo he presumido, ¿no? En muchas ocasiones, que en internet se habla mucho de México y se habla de lo bonito, ¿no? Y que podría ser como una pequeña lupa, ¿no? De cómo es México. Bueno, también ahora me he dado cuenta que hay algunos extranjeros, no sé si esté o no correcto, ¿no?, que lo hagan, pero también comienzan a ver desde afuera también lo malo de México, ¿no? Entonces ya no es lo bonito, ¿no?, como muchos dicen por ahí, es que hablan bien de México porque son más vistas o les reditúan, ¿no?, en cuestión económica por hablar bien. Ahora veo a otros que ya viven en México desde hace muchos años, pero que son extranjeros, pero que también comienzan a ver algo distinto, ¿no? Y entonces me vuelve a la memoria de, ah, miren, pues cuántos también que vinieron a México hace algunas décadas, ¿no?, sobre todo por los conflictos en Europa, pues también fueron parte de los que construyeron, ¿no?, en esas primeras etapas del mexicano, y que hoy pareciera que el ciclo se repite un poco, y que puede que ahora que se inicia este nuevo concepto del humanismo mexicano, pues sea una gran oportunidad para partir, ¿no?, ahora con más cosas, nueva información, aprovechando también la internet, de qué es lo que se quiere, ¿no?, de qué es lo que hay que rescatar, hacia dónde hay que dirigirse. Pero las bases ya están puestas, ¿no?, o por lo menos eso es lo que yo preveo. No sé si estén más o menos en esa misma línea o falta mucho que ver, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que no solamente es del mexicano, ¿no?, o sea, del mexicano hacia el mexicano, sino aquellos que, aunque no son mexicanos por nacimiento, se sienten mexicanos y están siendo partícipes de la construcción, ¿no?, de este concepto, y me sorprende mucho que, siendo colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, etc., voltean a México ya no solamente para ver lo bonito, ¿no?, sino para incluso hacer crítica política, y que no sé si eso conlleve o no en la construcción de este concepto. No sé, ¿qué opinan ustedes? Con eso cierro mi comentario. Bueno, vamos a brevemente a plantear algunas cuestiones que tanto Gonzalo como Roberto han señalado antes de ir a un corte. Si se habla de un movimiento filosófico y esto está asociado al vocablo, al concepto de humanismo mexicano, y que hay un fenómeno cultural, filosófico, cultural, que tuvo impacto en la esfera política, en la esfera económica, en el pasado, pues hay que ver de qué manera se relaciona con esto y ver también, a partir de esto, cuáles son las diferencias. Me estoy refiriendo al humanismo a secas, siglo XV en Europa. Renacimiento, humanismo vinculado a la idea de renacimiento. Entonces, vamos a explorar en qué medida la propuesta de humanismo mexicano tiene que ver con un renacer. ¿Renacer qué? Pues del humanismo a secas. Pero ahora el centro de la reflexión no es Europa, es América y concretamente México. Lo que se propone con el humanismo mexicano es un renacer. Dice el presidente que el humanismo mexicano es un distintivo en el que se plantea que nada humano nos es ajeno. Con esto ya se está planteando la universalidad de la propuesta. Nada humano nos debe ser ajeno. Y que nutriéndose de ideas universales, ¿qué ideas universales? Pues todas las que el hombre ha producido a lo largo de la historia, lo esencial del proyecto humanismo mexicano, dice López Obrador, y aquí es muy importante, porque aquí comienzan entonces a establecerse diferencias, dice, este proyecto del humanismo mexicano proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Dos cosas: grandeza cultural milenaria, aquí se está refiriendo López Obrador a todas esas culturas aborígenes que existieron antes de la llegada de los europeos a este territorio. Y se conjunta esto con las ideas europeas, Renacimiento, siglo XV, pero también, dice López Obrador, de nuestra excepcional y fecunda historia política. Y aquí vienen las limitaciones históricas, y viene lo relacionado con México. México aparece en el concierto del mundo como tal en el siglo XIX. Un territorio administrado por España llamado Nueva España se independiza. México. Pero para que México existiera, quienes habitaban el territorio debían reconocer una autoridad política que los uniera, una constitución, pero sobre todo, como dice Gonzalo, un lenguaje. Un lenguaje que girara en torno a un gentilicio. Ese gentilicio es mexicano. Pues la gente común y corriente, el pueblo histórico, empieza a usar el gentilicio hasta el siglo XX. Entonces, hay aquí un conjunto de problemas que vale la pena mencionar rápidamente antes de ir al corte. El humanismo mexicano surge en el siglo XXI a partir de una identidad que está, digamos, reforzada por el uso del gentilicio mexicano, que la gente usa cotidianamente, pero que aparece hasta el siglo XX. Y hay que conjuntarlo con dos cuestiones: una cultura universal europea, el humanismo a secas, que surge en el Renacimiento, y dos, una cultura milenaria, una cultura que es la conjunción de muchas culturas, de las, de los habitantes, de los aborígenes, de este territorio que hoy llamamos América. Vamos a ir al corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ir. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país. De presidentes mediocres tenemos un historial. Si no fuera por ellos, seríamos potencia mundial. Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano, si vienes a mi tierra, cualquiera te da la mano. Así pues, retomamos las ideas centrales muy brevemente. En la propuesta de humanismo mexicano se conjuntan el renacimiento, el humanismo europeo, las culturas milenarias que se identifican con lo que hoy es México, y con esta palabra que dice Octavio Paz en el laberinto de la soledad, una palabra mágica, que es México. México, que hace que se derive el gentilicio que nos identifica, mexicanos. Entonces, el humanismo mexicano es el resultado de todas estas sucesos que han ocurrido en la historia de la humanidad. Contingencias que hoy son ya una necesidad estudiar para identificar todo lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, el humanismo mexicano, por la propuesta y la justificación que se ha dado, tiene que ofrecernos una metafísica, que significa dar respuestas a tres preguntas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Tiene que dar respuesta, por su fundamentación filosófica, a una ética. Y relacionado con un término que voy a señalar rápidamente, y es república. Construir una república. Una sociedad republicana con los valores republicanos. Y también tiene que ser el humanismo mexicano una propuesta política. ¿Cómo llegar del presente, entendiendo que tenemos un pasado, que tenemos una proyección, pero cómo empezar a caminar en este presente hacia lo que consideramos es valioso? Y podemos hablar, ya vamos a hacerlo en la siguiente intervención, de cuáles son, desde mi punto de vista, los tres principios básicos, esto es filosóficos, del humanismo mexicano, en el plano de lo político, de lo económico y de lo social. Gonzalo. Toño, pues sí, pareciera que hay una tradición, ¿no? Como bien lo apuntas, Toño, ¿no? Atender ese tema aquí en México, y sobre todo por esa necesidad que tú mismo pones sobre la mesa, de saber no solamente qué es México, sino también de reestructurar lo que se llama, pues algo que vamos a llamar nación mexicana, ¿no? Si vemos la historia como tal, esto es un ímpetu por construir, como lo habíamos hecho mucho hincapié en este programa, en otros programas, algo que se llama México. Bueno, ya tenemos México. Ahora, esto del humanismo mexicano, como lo planteas, ¿sí? Que contamos con una gran, con una cultura milenaria, que son las dos principales bases, y una tradición política, es efectivamente, ¿no? La tradición milenaria a la que estamos haciendo, o en la que se hace en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a recoger de ella? ¿No? Vamos a ver. O sea, si por tradiciones solamente vemos las costumbres que tenemos a partir de esta cultura milenaria, que vamos a llamarlo así, que forman parte de los pueblos originarios. Estos pueblos originarios nos han legado parte de su forma de vivir, no en la totalidad, porque no conocemos, se sigue descubriendo. Es algo que se tiene que ir haciendo, vamos a llamarlo, ¿no? Esta arqueología de la cultura prehispánica. El conflicto aquí es entender, o tal vez, que como todo movimiento filosófico y como toda revolución del pensamiento, tenemos que si bien no elegir, más bien dicho, analizar con detalle todos aquellos valores, conceptos que vamos a utilizar a la hora de realizar este proyecto que se llama Humanismo Mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque las culturas milenarias, o sea, tienen mucha riqueza cultural, ¿sí? Pero también tenemos la otra parte, ¿no? Esa parte que desconocemos. Esa parte que ya se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Como por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre la herbolaria mexicana, ¿no? La riqueza que nuestros antepasados tenían para hacer curaciones, ¿no? Y cómo a través del uso de todas estas plantas medicinales se hacía, ¿no? Es algo que se va perdiendo porque ese conocimiento se va yendo de generación en generación hasta que llega un punto en el que ya no se enseña. Y también algo muy gracioso es que, bueno, no, muy curioso, más bien dicho, no gracioso. Algo muy curioso es que llega un punto en el que ese conocimiento que tenemos sobre esa cultura, ¿no?, se pierde. Mi suegro me cuenta anécdotas de cuando iba a los diversos lugares del país y me menciona que en una ocasión él pudo observar cómo con una hoja algunas personas que estaban trabajando en el campo y que llegaron a cortarse, con una hoja sanaron su herida. O sea, no necesitaron intervenciones quirúrgicas ni médicas. Ellos sanaron, sabían, ¿no?, cómo curar. Por ejemplo, sanar en ese caso, ¿no?, atender sus primeros auxilios. Pero es algo con lo cual nosotros no estamos en contacto, ¿no? La mayoría del pueblo mexicano. ¿A qué quiero ir con este ejemplo? Bueno, el chiste es saber que efectivamente formamos parte de una cultura, de una tradición milenaria, sin embargo, que a muchas de esas no tenemos acceso y que mucha de esas se ha perdido. Lo que no estamos poniendo aquí a lo mejor en tela de juicio es qué tradiciones vamos a proteger, más bien dicho, a cuidar y cuáles no, sino más bien dicho, vamos a remitirnos a los valores, ¿no? Porque todo el humanismo, como lo dice Toño, ¿sí?, la pregunta que hace es, ¿qué tiene que ver el humanismo mexicano con el humanismo renacentista o con el concepto, como se le conoce? Pues efectivamente el humanismo lo que pretendía era valorizar a lo humano, ponerlo en un papel protagonista en el sentido de que ya no existía como un dominio de la idea teocéntrica del universo, sino más bien dicho, lo que se dio fue una revolución en lo antropocéntrico, es decir, poner a como al ser humano, no al centro del universo, pero sí como jugando un papel importante. Lo que se intenta hacer en esta ocasión con el humanismo mexicano, si es lo mismo, poner al lado lo humano, jugando un papel determinante dentro de la política mexicana, entonces tendríamos que ponernos a pensar sobre qué valores queremos rescatar de esa cultura milenaria, que nos permitan hacer o construir esto que se llama ser humano, y que este ejemplo, este modelo de lo humano, sea lo humano para el mundo, ¿sí? Es decir, que no sea solamente lo humano mexicano, sino que sea el modelo de lo humano universal. Entonces, en esta tradición milenaria existen un sinfín de valores y tradiciones que nos enseñan o que nos dicen, como bien lo apunta Toño, qué somos, hacia dónde queremos ir, ¿sí? El por qué estamos aquí. Y esas respuestas, ¿sí? A lo mejor yo ponía el ejemplo de la herbolaria mexicana, de traición. Lo que quiere decir es, a lo mejor, lo que queremos sacar de todas estas tradiciones es precisamente aquello, ¿sí? Como un esfuerzo, ¿no? Se pretende hacer un esfuerzo por sacar todo aquello que nos sirva para movernos mejor dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros mismos territorios, que tengamos un conocimiento de lo que somos para poder apuntar a un objetivo, ¿sí? De lo que queremos ser, ¿no? Yo sé que esto suena como a lo mejor Aristóteles lo apuntó, ¿no? Nosotros somos algo que tiende a ser, es decir, estamos en potencia. Somos potencialmente algo. Y en el momento en el que llegue el acto de ser lo que queremos ser, ¿no? Entonces debe de haber algo, una base que nos guíe hacia ello. Si lo que vamos a hacer con este humanismo, con esta tradición, con las tradiciones, no tanto, igual, no solamente culturales, sino también de nuestras tradiciones políticas, va la misma pregunta, ¿no? ¿Qué de esta tradición política debemos no solamente conservar, sino tomar con la finalidad de dirigirnos hacia un objetivo? El humanismo mexicano, entonces, tendría que fusionar tanto las tradiciones como lo político, pero ¿qué de ello tendríamos que tomar? Esa es la tarea que se tiene que hacer de ahora en adelante, ¿no? Yo podría dar muchos ejemplos porque a lo mejor hay muchos conceptos, ¿no?, que se han desarrollado bajo esta misma premisa de crear un humanismo que sea universal, partiendo desde lo mexicano, y que es una tradición filosófica ya en México a principios del siglo XX. Tanto José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, y si seguimos así hurgando, a lo mejor Samuel Ramos, nos dan una pista y nos aportan, nos depuran conceptos que a lo mejor ya estaban ahí, pero que son utilizables en este momento, ¿no? Tal es el caso, yo quiero a lo mejor hacer hincapié en el de la caridad, ¿no? En el de la caridad como este principio ético que nos podría dirigir a nosotros como seres humanos, y eso es lo que se busca, ¿no?, en este humanismo mexicano. Un ejemplo de este principio ético de la caridad se ve reflejado en las acciones todos los días de la comunidad mexicana. Los mexicanos, sobre todo aquí, a lo mejor yo que estoy en el Estado de México, en el centro del país, somos muy fraternales, muy cariñosos. Yo lo había mencionado en anteriores programas. Es decir, siempre tendemos a echarle la mano a aquel que lo necesita, y aunque no lo conozcamos, y luego incluso sin necesidad de pedir nada a cambio. Eso nos ha llevado, y digo, me identifico con ello, a que cuestiones fatídicas o tal vez eventos trágicos y sobrenaturales como pueden ser, o muy naturales como pueden ser los temblores y los terremotos, los sismos, veamos una recuperación sumamente importante debido a la solidaridad que surge de estos actos cotidianos, ¿no? Vemos a todos participar en este tipo de eventos, ¿no? Cuando hay una catástrofe, los mexicanos se levantan de manera rápida, y a lo mejor esto es algo que debe de tener parte del humanismo mexicano, entender que dentro de esa misma tradición, ¿sí?, que viene desde un principio tan a lo mejor tan apegado a la religión, pero que ya forma parte, ya no tanto de la religión, sino del actuar mismo de los seres humanos y de los mexicanos, que es el principio de caridad, y que viene ahí, y que es una energía, como diría Antonio Caso, que surge del ser humano en lo individual, y que esa energía se centrifuga y que se convierte en solidaridad. Es decir, surge como algo individual y se transforma en algo colectivo. Entonces, vemos que tenemos mucho de dónde tomar, ¿sí? Y que es una labor que tanto intelectuales, vamos a llamarlos filósofos, antropólogos, incluso lingüistas, aquellos que se encargan de la comunicación, estamos invitados a hacer. Y esta tradición de la que yo hablo, no solamente puede caber la caridad, debe haber muchas otras, ¿no? ¿Sí? Esta preservación de la naturaleza, de las culturas milenarias, y que tal vez eso nos impulse a crear esto que se llama humanismo mexicano, y que dentro de ese mismo valor, o dentro de esa misma corriente filosófica, pueda permear en todas las naciones del mundo entero. Hasta aquí mi comentario. Bueno, ahorita escuchándote, Gonzalo, y también a ti, Toño, y retomando algunas cosas que también hemos hablado en los podcasts, pienso que también ahorita que hablan de cuestión de valores, bueno, tú, Toño, has mencionado en algunas otras ocasiones que estos valores antes se le asignaban, o digamos que provenían de una cuestión, y tú lo has mencionado ahorita, Gonzalo, desde una cuestión espiritual, llamémoslo así. Es decir, que es aquello que ponemos como a lo que queremos llegar a ser, pero que muy probablemente no lo tengamos, ¿no? Pero decimos, estos son los valores ideales que deberíamos de tener para poder pues ser mejores personas, y de ahí, bueno, podríamos poner una lista, ¿no?, de cuáles son las ventajas de llevar a cabo aquellos valores. Pero tomando en cuenta de que, y como ahorita lo mencionabas, Gonzalo, cómo es que se ha pasado, ¿no?, de cuáles son esas fuentes. Toño ha mencionado en algunos otros podcasts que antes, bueno, vayámonos desde la parte de la humanidad, ¿no? Antes eran a partir de, pues, varios dioses, ¿no? Después intentó que fuera de uno solo, ¿no? Ya cuando esto de monoteísmo comenzó a construirse, después ahora parte del hombre, ¿no? O sea, ya no, estos valores se da cuenta de que, bueno, viene a partir del hombre, y ahora con este humanismo mexicano pienso que se está llevando a cambiar esta perspectiva de que sí, viene del hombre, pero también parte del pueblo. Es decir, que esos valores están allí, siempre han estado allí, y hay que o retomarlos, o rescatarlos, o reconfigurarlos, o pues tomar de nueva cuenta, ver hacia dónde están estas fuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas todos los que pueden participar en esta construcción del humanismo mexicano, pues lo último me llamó la atención, ¿no? En este caso de los lingüistas. Bueno, ¿cómo es que en otras lenguas que han estado en el territorio hoy mexicano, cómo era su percepción y cómo se fue construyendo ese lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, ahorita me hizo recordar un poco al náhuatl, ¿no? Que mucho de lo que construyeron como lenguaje parte de lo que observaban, ¿no? Mucho de su lenguaje parte de decir qué son las cosas, ¿no? Cómo lo veían, o cómo se ven, o qué son, ¿no? Y a partir de ahí es algo muy parecido al coreano, ¿no? Que o el japonés, que a partir de símbolos o solamente haciendo referencias a aquello que observaban, bueno, hoy ya se ha ido transformando para que más o menos equipare, ¿no? A otros lenguajes internacionales como el inglés, inclusive en algunos casos como el español, pero parten de lo que es palpable, de lo que existe, y que para muchos quizás eso hace algunos años podría decirse, no, pues es muy primitivo, ¿no? De solamente referirse a aquello que se puede ver, ¿no? Hay algo más allá y de ahí, ¿no? Todo lo que se ha construido a partir de ello, pero voltear hacia el pueblo, hacia todos, o sea, no sé si esté correcto no mencionar que de este poder que se le asignaba a esos dioses, después a uno solo, después al hombre, ahora al pueblo, pues conlleva a que pues tengamos, ¿no? Todavía mucho más conciencia de esta búsqueda, de estas respuestas, como bien mencionabas, Toño, ¿no? Que parten de la filosofía y que nos sirven para establecer un camino, ¿no? Un camino que, bueno, parte del mexicano, pero que también pienso que el mexicano ha sido influido, y lo hemos mencionado muchas veces aquí, de muchas otras culturas, y bueno, con eso hace un momento terminaba, ¿no? O sea, México se ha alimentado tanto de culturas prehispánicas, ¿no? Como ahorita mencionabas, Gonzalo, que incluso algunas desconocemos, algunas todavía subsisten, y otras que han alimentado, ¿no? Lo que es el concepto del mexicano. Entonces, toda esta mezcolanza tiene que llegar a un fin, y creo que es lo que intenta o se intenta hacer ahora con esto, este concepto del humanismo mexicano, de decir, bueno, creo que ya es momento, se piensa que, o se debe de pensar ya de manera distinta de este inicio que a tropezones o como sea, pero se ha llevado a un puerto en el que estamos ahora, para bien o para mal, ¿no? Pero donde estamos en un punto histórico de la humanidad donde se necesitan cambios, y cambios de ya, ¿no? Que se sumen a también a otras propuestas de otras partes del mundo, ¿no? Que podemos ver en Asia, que podemos ver ahora en África, que estamos viendo cómo se decae un poco en Europa, ¿no? Entonces, esta propuesta es necesaria. Creo que es pertinente, pienso que está en un momento ideal para su inicio de su fundamento, de su bueno, los fundamentos están, pero de su construcción y su reconstrucción. ¿Por qué? Porque creo que nos hemos dado cuenta como humanidad de que no todo es aquello a lo que le dábamos poderes a seres o a un solo ser, o inclusive a uno desde esta parte individual, sino a ver cómo es que este parte de todos y que influye para el actuar de uno, que bueno, pienso es la parte esencial de un valor, ¿no? Que nos permite convivir o también darse uno cuenta, ¿no? Este proceso de conciencia de qué sí y qué no, que debería de darnos estos cambios que son necesarios, porque bueno, así cuando uno lo menciona, y con esto quiero cerrar mi comentario, pareciera que uno habla muy bonito, ¿no? Y que todo va a ser para bien. Ahorita mencionabas, Gonzalo y Toño, mencionaban también la contraparte, ¿no? Y que al llevarlo a la práctica, pues ahí es donde se van a ver las dificultades, allí es donde se van a ver muchas cuestiones que también están ahí, ¿no? Y que se tiene que contrarrestar con estos otros, pero ya hay una base. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo se construye, cuánto tiempo va a tardar. Pues yo pienso que el que sea necesario, quizás tarde décadas, pero el inicio de este concepto como propuesta en este momento histórico de la humanidad creo que es importante, y lo sabe López Obrador, ¿no? Insisto, ha utilizado yo creo que de manera correcta esta pues oportunidad, llamémoslo así, ¿no? De estar en un lugar visible como la presidencia para poner estos temas sobre la mesa que quizás se ha puesto en otras ocasiones, en otros momentos, pero se tenía que llegar hasta ese punto, ¿no? Y qué bueno que se pone sobre la mesa porque ya se había como que olvidado, ¿no? Pareciera todavía hace algunos años que ya todo estaba resuelto, que ya se tenía un modelo ideal, que a pesar de las dificultades, bueno, pues uno iba saliendo, ¿no? Por ahí, pero había como cierta certidumbre. Ahora que no la hay, ¿no? Y que estamos en procesos de la humanidad muy complicados, bueno, pues este tipo de propuestas salen para contrarrestarlas y ver cómo, ¿no? Bueno, por lo menos a partir de aquí, de México, y ver de ahí cómo se va modificando, moldeando, etc., pues este concepto, ver hacia qué puerto se pueda llevar y ver si este coincide o no con otros que, insisto, están también haciendo en otras partes del mundo, pero aquí la 4T ya está haciendo influencia, ¿no? Y lo vemos, o yo por lo menos lo veo, por lo menos en Europa, cómo es que muchos conceptos de los que hemos discutido en este podcast, pues ahora los veo allá, ¿no? Hasta en pancartas, ahorita, por ejemplo, en protestas en Francia, donde digo, mira, no es de que haya nacido en México, ¿no? O sea, es el fruto de toda la influencia de culturas de aquí y de allá y de otras partes que han hecho que el humanismo mexicano, bueno, pueda decirse, hay que comenzar, ¿no?, a construirlo, y por eso pienso que esta propuesta es pertinente y vamos a ver a dónde llegan. Con eso cierro mi comentario. Aquí ya está poniéndose sabrosa la cosa, con todos los planteamientos que ha hecho Gonzalo, Roberto, y también planteamientos míos, podemos explorar pues una cuestión que es de suma importancia. Se habla de que el humanismo mexicano es un fiel exponente, la propuesta, de la revolución de las conciencias. El presidente habla una y otra vez que la transformación que se está llevando a cabo en México se debe fundamentalmente a una revolución de las conciencias, de las conciencias del pueblo, no de los filósofos, no de los políticos, sino del pueblo. Entonces, aquí surge una pregunta que me parece importantísima. ¿Cómo conjuntar todo lo que hemos dicho en torno a la tradición intelectual humana, todo este proceso que le ha llevado al hombre a proponer en un foro como México el humanismo mexicano, todas estas tradiciones, cómo vincularlo a una revolución de la conciencia universal? Tradición y revolución. Ideas tradicionales con ideas revolucionarias. ¿Cómo aprovechar toda esta riqueza de nuestra tradición como seres humanos para poder construir algo distinto, que no sea solamente válido para México, sino para la humanidad. Y quiero explorar, y para ello hacer una propuesta de reflexión, de que si bien es una idea fuerza, una idea filosófica, la del humanismo mexicano, que como ya dije, está vinculado a una metafísica, a una concepción del hombre, a una concepción de sociedad, que está también unido a una ética, a la construcción de un mundo posible para el futuro, una república amorosa, con algo que si no se da, todo esto quedaría en el vacío. ¿Cómo arraigar estas construcciones en la conciencia del pueblo? Y no hay más que hacerlo políticamente. Convertir todos los planteamientos en una moral, en una forma de conducta habitual. ¿Y cuál es esta forma habitual? Que es una propuesta del racionalismo crítico desde el principio. Discutir. Todo lo que de construir un mundo distinto al de ahora tendrá que discutirse. Y esto deriva en una actitud. No hay ideas respetables. Hay ideas valiosas, y son valiosas porque se pueden discutir. O sea que tenemos que ir habituándonos a la discusión como método racional crítico. Solo aquello que no se pueda discutir es lo que puede exigir respeto. Pero aquí se trata de pensar, producir ideas para discutirse, no para respetarse. ¿Y qué es lo que se plantea como principio político en esta concepción del humanismo mexicano? Cito, dice López Obrador, en lo político es no aceptar el derrotismo. Cita las palabras López Obrador de Hidalgo, asociado a la primera transformación. El pueblo que quiere ser libre, lo será. El pueblo que quiere ser libre, lo será. Y uniendo esta idea con la segunda transformación asociada a Madero, López Obrador señala que esta idea de libertad derivó en una actitud contra la tiranía, la dictadura, el autoritarismo. Y entonces, con estas dos ideas unida a la transformación tercera y cuarta, tercera, que pues señala el talante racional crítico en la cultura mexicana, el laicismo, una cultura laica, y además con la idea de justicia social. Tenemos que intentar, ¿qué cosa? Construir algo que no está construido. Y ese es el talante que, digamos, es el principio político de esta propuesta del humanismo mexicano. No aceptar el derrotismo. no aceptar la subordinación, reconocer lo valioso que la humanidad ha producido, pero no para rendirse de manera servil a ello, a todas estas conquistas, sino aprovechar todas estas conquistas para producir algo nuevo. El mundo lo requiere. Nada más con el problema del autoritarismo, de la corrupción, de la impunidad, para mencionar solamente tres problemas, estamos exigidos para producir algo distinto, algo que todavía no existe ni siquiera en la conciencia, mucho menos en los hechos. Entonces, remato mi intervención señalando que, desde mi punto de vista, lo más valioso de la propuesta es que entre todos tenemos que producir ideas, pero si bien recogiendo toda la riqueza producida por el hombre a lo largo de su historia, sí con este talante creativo de producir algo original. Algo que se produzca primero como una idea en la conciencia de los hombres, y a esto se le denomina revolución de las conciencias. ¿Para qué? Para que con esa guía de este sistema de ideas, ahora sí, aplicarlas cotidianamente en el mundo real. En el lenguaje, digamos, actual, tenemos que pensar las cosas para producir un sistema conceptual original. Llamémosle a este sistema conceptual original una tecnología. Una tecnología conceptual. Y llevarla para transformar el mundo. Entonces, creo que en esta idea de juntos hagamos historia, está contenida este talante. No subordinarnos, no adoptar el derrotismo, no lo podemos hacer. Por el contrario, el talante creativo y racional crítico. Tenemos que producir algo nuevo porque el mundo lo está exigiendo. Gonzalo. Sí, Toño. También es interesante, o tal vez importante recalcar, que los valores que salgan de este análisis no deben de confundirse, ¿no? Muchas veces lo que se tiene que hacer es entender que tal vez en otros lugares, ¿no? Dentro de nuestro caso, en otras naciones se pone como principio fundamental, a lo mejor, no sé, la libertad, y con ese principio o la democracia. Entonces, al pasar el tiempo, se olvida que todos estos principios son medios, no fines en sí mismos. Y lo que se considera aquí en el humanismo mexicano es tratar de buscar todo esto, ¿no? Que está en esta diversidad, ¿sí? De valores y de acciones, buscar precisamente las herramientas que nos lleven a este proyecto, ¿no? En esta ocasión se le llama 4T, pero este humanismo mexicano tiene como finalidad, pues, crear algo que se llama cultura, ¿no? Y la cultura, como tal, ese es el objetivo, ¿no? O tal vez la transformación, el producto de esa cuarta transformación sería efectivamente algo que se llama cultura, ya llámese mexicana, pero cultura en general, ¿no? Entonces, aquí cabe mencionar algo, ¿no? Toda esta producción no tiene que ser el objetivo, sino más bien dicho, sacar estos valores, estos conceptos, depurarlos con la finalidad de construir el objetivo, que es la cultura misma, ¿no? Que es algo que se llama México, ¿no? Entonces, esta tradición política, o sea, muchas veces se ha confundido, ¿no? En la implementación de este, precisamente de este deseo por llegar a hacer, se ha confundido. Tenemos muchos discursos a lo largo de nuestra historia política, ¿no? De nuestra tradición política. Podemos ver el caso de la libertad, más bien dicho, de la emancipación, ¿no? En la independencia, en la reforma, no solamente era ya emancipación, sino más bien dicho, esta laicidad, como dice Toño. En la revolución era un cambio totalmente de este autoritarismo, la libertad, la democracia. Sin embargo, todos estos se fueron convirtiendo en objetivos, porque no los teníamos. Ahora que ya están depurados y que ya están presentados, entonces hay que utilizarlos, son útiles, son herramientas que nos permiten crear algo que tiene que ver con la cultura. Y la cultura no es otra cosa que el mismo ser humano, que las personas humanas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo boga por esta caridad, la caridad es el medio, el amor es lo que nos va a llevar ahí, ¿sí? Y de ahí surge el humanismo, ¿no? Lo que nos va a llevar a realizar la mejor versión de las personas humanas. Sí, entonces este movimiento, que es filosófico, intelectual, tiene que tener como muy entendido eso, ¿no? Y tenemos que, a partir de este momento, de esta propuesta, se tiene que tener muy en claro que debe ser totalmente comprensible para todos, como dice Toño. Entonces, dentro de esta concepción, es aplicable a no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero. Entonces, cabe señalar esto, ¿no? Y que, como bien lo dijo Toño, ¿no? O sea, no solamente se trata de hacer una revaloración de nosotros mismos, partimos de nosotros mismos, pero también una revaloración de lo que está pasando y aconteciendo a nuestro alrededor. Ponemos como un ejemplo más claro, a lo mejor nosotros formamos parte de una tradición también, ¿no? Una tradición que viene de la misma, de aquellos que nos vinieron a colonizar, por llamarlo así, ¿no? Sí, de los españoles, y que esa misma tradición se fue, y que ese mismo contexto se fue, se desarrolló no solamente aquí en México, sino en otras partes del sur del continente americano, ¿no? A lo largo casi de la mayoría del continente americano tenemos un lenguaje que se llama español, y que dentro de esas mismas compartimos intereses comunes y que compartimos también tradiciones, incluso las culturas prehispánicas igual compartían comunicación entre ellas, ¿no? Entonces, lo cual nos quiere decir algo, ¿no? O sea, todo esto que se llama humanismo mexicano se tiene que nutrir de todo, ¿no? No somos ajenos, estamos ahí, no estamos ahí solos, ¿no? Ensimismados, como Toño mencionó el ensayo del laberinto de la soledad, ¿no? No estamos ahí perdidos en ese laberinto, ¿no? No es la necesidad de como preguntarnos quiénes somos para salir de aquí, ¿no? Sino que ya estamos aquí en medio de un todo y tenemos que abrirnos al mundo y que el mundo conozca lo que somos, ¿sí? Y ese humanismo tiene que funcionar con esa finalidad, ¿no? Ya a lo mejor, esto yo les decía, esto no es nuevo, pero tendríamos que empezar a divulgarlo más. Alfonso Reyes ya hablaba sobre esto, ¿no? Sí, sobre que México tenía que ser de ahora en adelante la lámpara que guiara a la humanidad, ¿no? Es decir, que a lo mejor Europa ya estaba muy desgastada, ¿no? Sus valores ya habían estado, había llegado un momento de catástrofe, ¿no? Crítico, y que ahora la batea se la pasaba en América. Entonces, con ese discurso, decide hacer una reflexión acerca de los mexicanos y de lo humano, ¿no? Aquello que nos llevará a entender no solamente la cultura mexicana, sino la formación de la cultura en todo el mundo, pero esa cultura que tenga como base a las personas humanas, al ser humano, ¿no? Entonces, esta finalidad, esta acción, esta tarea, no es una tarea individual, ¿no? En donde hay que verlo así. No es una tarea individual en donde solamente tú ahí te ensemismas, o sea, solamente te conoces a ti mismo, sino que tiene la finalidad de que a partir de el conocerme a mí mismo, yo pueda entender, se puede entender alguien más conmigo, ¿no? Que se entienda el todo a partir de las partes. Somos un conjunto y tenemos que aprender a dialogar como con el mundo, con lo que nos rodea. Entonces, este humanismo mexicano tiene esa finalidad. Ahora, que si bien lo está proponiendo, o sea, lo más sorprendente aquí que es la propuesta no viene de la misma parte cultural, como pueden ser en las universidades, incluso en las instituciones educativas, ¿no? Sino se propone o viene desde un proyecto político. Así como en alguna ocasión los proyectos políticos permitieron la divulgación de la cultura, de la educación en general, este mismo proyecto político tiende a hacer esta misma nueva esta renovación, más bien dicho, ¿no? Que llega aquí en este momento y que creo que tiene total relevancia. Y pienso que si nos ponemos y si rescatamos todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y que si tenemos mucho cuidado, puede llegar a generar un gran impacto. Y que tiene una tarea difícil, porque la tarea es enorme, ¿sí? No solamente tendríamos nosotros como intelectuales, como filósofos, a los que nos dedicamos a las humanidades, tendríamos que hacer esta depuración, sino más bien dicho, también entender a aquellos que no están incluidos en este tema, ¿no? Aquello que no está incluido en este tema, como por ejemplo el pensamiento conservador, ¿sí? Si hablamos de una renovación, pero también qué vamos a preservar, ¿no? O qué vamos a conservar. Entonces, dentro de estos mismos valores, yo creo que vamos a encontrar no solamente lo bueno y lo malo del ser humano, sino vamos a encontrar al humano en sí, en este juego de tratar de encontrar un camino que nos guíe, ¿no? Hacia aquello que queremos ser. Bueno, hasta aquí, Roberto. Bueno, ahorita ya para quizás sea como que el comentario final, porque ya se nos está comiendo el tiempo. Yo pienso que es un mirar y también una llamada, o hacer una llamada al pueblo mexicano donde esté y quien se considere mexicano. Insisto, hay muchos que, a pesar de que no nacieron en ese territorio, se ven y se sienten como mexicanos por alguna razón. Sus razones tendrán, pero se sienten así, se piensan así, se perciben así. Pues se hace llamar, ¿no? a esa transformación por ello lo de la 4T. Pero pienso que para cuestiones fundamentales, ¿no? Cambiar paradigmas, por ejemplo, de poder, de los privilegios, de autoridad, de moral, de lo que es ser humano, del prójimo, del mexicano, ¿no? Y entonces, a partir de ello, comenzar a primero ver cuáles han sido las creaciones y hay que volver a crearlas o recrearlas, porque algunas, como ahorita lo acaban de mencionar, ya fueron propuestas. Hay muchas cosas que no son nuevas, ya fueron propuestas. Incluso estoy viendo por ahí películas de hace algunas décadas y comentando con la familia, digo, si esto lo hubieran hecho en tiempos contemporáneos, la oposición estaría diciendo, ya ven, ahí está el color de X partido, ahí está el eslogan de X partido, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba viendo una película de la India María, la candidata se llama Lorena. Ahorita seguramente si la película hubiera sido hecha hoy, dirían Lorena, Morena, ahí está ahí el nombre del partido político. O sea, ya la paranoia de la oposición, el miedo impide que inclusive discutan, ¿no?, estos temas que son esenciales para la reconstrucción, inclusive podríamos llamarle, del mismo mexicano. También, pues, todo lo que hemos aprendido quizás es momento de desaprenderlo. Y pues de ahí, ¿no?, transformar y retransformar quizás, yéndonos un poco más a largo plazo o mediano plazo, pues lo que partamos hoy. Y bueno, solamente termino diciendo que pues esto que pues antes, ¿no?, se veía así como que venía de algo muy lejano, ¿no?, pues sigue siendo energía, y pues yo creo que la perspectiva de ella es que ya no se vea que viene de algo, ni siquiera de alguien, sino que esta viene del pueblo y que pues ahí se encuentra todo, ¿no? Con ello cierro mi comentario. Sí, pues vamos a tener ya que plantear las ideas que den por terminado el programa. Yo quisiera solamente señalar que esta es una oportunidad para atrevernos. Decía Kant, un filósofo vinculado a la modernidad, que hay que atreverse a pensar. Y como hicieron los renacentistas, como hicieron los filósofos, los primeros filósofos, atreverse a recoger la tradición, pero no subordinarse a ella. Había que construir cosas distintas, y esto no significaba que se rechazara la tradición, sino superarla. ¿Cómo? Atreviéndose a pensar. Entonces, esta es la oportunidad de, como dice Gonzalo, convertir estas expectativas en cosas concretas. ¿Cómo? Pues mediante la discusión. Ofrecerle a las personas estas ideas que se están cocinando para que se discuta. Y otra idea importante de este proyecto es de que efectivamente no está subordinado a lo tradicionalmente culto, entre comillas. Muchas de las ideas más creativas dentro de la humanidad se dieron fuera de estos espacios. Llamémoslos escuelas, universidades, porque son instituciones que como tales ponen mayor relevancia a la tradición que a la creatividad. Entonces, estas ideas, este talante crítico, creativo, con la discusión, creo que hará posible que estos que se integran al proceso y que no tienen una formación académica, y tal vez por ello puedan producir las nuevas ideas que necesitamos. Gonzalo. Pues ya para finalizar este comentario final, pues es sumamente reconocible y loable este proyecto, ¿no? no hay que dejar de entender que, como bien lo dijo Toño, la última parte de la no subordinación quiere decir que igualmente, ¿no?, implica más libertad. Y digo libertad, pero la libertad o la liberación o la emancipación de las mismas conciencias. Así que es por lo que se ha estado abogando, ¿no? Y entonces, cero dogmatismos, es decir, este humanismo mexicano no es dogmático, sino que se tiene que ir reconfigurando por sí mismo, ¿no? Y creo que estoy convencido de que es posible y que sí, efectivamente, cualquier cambio social es posible porque surge desde lo social mismo. No surge en una sola persona, sino que esa persona es el portavoz de algo que vio en lo cotidiano. Entonces, esto ya está aquí, está propuesto y tiene que llevarse a cabo de la mejor manera y siempre y cuando hay una participación importante de todos, ¿no? Si lo que se quiere es abrazos y no balazos, entonces tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿no? Es una invitación a que cada ciudadano haga parte del reconocimiento de algo que se llama justicia, pero no la justicia como nos han dicho en la actualidad, sino que tiene que ver con algo que se llama autoridad, ¿no?, la autoridad misma, y que no viene ya no tanto de las instituciones, sino más bien dicho que nosotros mismos, ¿sí?, reconozcamos esa autoridad, y lo mismo va a pasar con el humanismo mexicano, ¿no? Surge de la parte más del grueso de la población con la finalidad de que sea visto a nivel mundial. Y hasta aquí, ¿no? Con eso no me despido, Toño. Roberto. Pues insisto, ¿no? Es una convocatoria a que de verdad seamos libres, ¿no? Porque lo ha mencionado y se ha mencionado mucho, ¿no?, este proceso que ha llevado ya muchas décadas, inclusive siglos. Tiene que llegar a ello, pero es como también un autorreconocimiento a las propias habilidades, esas que nos permiten reproducirlas y convertirlas en responsabilidades. Y hasta donde yo sé, la suma de esas responsabilidades, es decir, las habilidades que ya manejamos, pues hacen que seamos libres. Entonces, creo que es un llamado para ello y necesitamos ahora para construir esto que es el humanismo mexicano. Con ello cierro. Bueno, ya para el cierre, invitamos a todos los que nos escuchan, tanto en vivo como la grabación, pues a que se sumen a esta discusión. ¿Qué es el humanismo mexicano? ¿Qué debe ser el humanismo mexicano? ¿Cómo se puede implementar? ¿Cómo, siendo mexicano, debe tener un valor universal? Súmese a esta discusión, haga sus propuestas, no tema que alguien no esté de acuerdo con usted. Así la humanidad ha avanzado, con acuerdos y desacuerdos, y proponiendo, frente a estos acuerdos y desacuerdos, nuevas ideas. México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva etapa, lunes y viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos el viernes, que por cierto ya tenemos este tema, y a ver si quien lo propuso se comunica con nosotros, y es José Revueltas. El próximo viernes se cumple un aniversario más de su muerte. Entonces lo vamos a dedicar a José Revueltas. Si Anaí se suma, bueno, pues ella fue la que lo propuso, y si no, Gonzalo y Roberto, pues nos quedamos con la tarea. Hasta entonces. Nosotros, pueblo, no hace falta más ninguno, no. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita, lo juro.